Mañana desde las 8:30 de la mañana comienza en Bariloche el segundo juicio de extradición al lonco Facundo Jones Walla. Estamos hablando del líder de la comunidad mapuche que fue detenido el 27 de junio del año pasado, horas después de un encuentro entre el presidente Mauricio Macri y la presidenta chilena Michelle Bachelet en la Casa de la Moneda. Desde esa fecha, Jones Walla está detenido en la unidad 14 de Esquel, a pesar de haberse solicitado la prisión domiciliaria porque tiene una gastritis sangrante que fue diagnosticada ya por los médicos. Hay otro punto a recordar, que es que en septiembre de 2016, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, declaró nulo este proceso de extradición contra Jones Walla. Sin embargo, la fiscal Silvina Ávila, que también investiga la muerte de Santiago Maldonado, y el procurador Eduardo Casal solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que revoque la nulidad, y a pesar de que el máximo tribunal confirmó el fallo de Otranto, Jones Walla comenzará a ser juzgado por el mismo hecho en el día de mañana. Una vez más, entonces, se trata la extradición de Facundo. Estamos ya en contacto con Soraya Maiconio, vocera de la comunidad mapuche Pueblo Off en Resistencia de Cuyamen. Soraya, buenos días. Diego te saluda. Mari, Diego, a Cónsula Mien, FM, La Tribu, Inche Soraya Maiconio Piñero, Rumen Mañón, Tamín, Tungún, Alcucho Engunca, Tañín, Tram. Buenos días, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, así como usted lo relataba, se va a llevar un segundo juicio ilegal, y es la primera vez, no sé si en el mundo, pero quizás en Latinoamérica, que se juzga a una persona dos veces por el mismo hecho, ¿no? Hay un punto importante, Soraya, que tiene que ver con el pedido de extradición de Chile. Esto es lo que va a tratar la justicia argentina, no lo que ocurrió en Chile, sino únicamente si lo extradita o no a Facundo. ¿Pero de qué lo están acusando en Chile? ¿Por qué Chile está pidiendo su extradición? Bueno, en realidad, y eso es lo que recién ahora ha dejado traslucir el diario Clarín, que siempre fueron inventando diferentes causas, en realidad él tuvo una causa en el año 2013 junto con otros cinco Lamien por un incendio en un fundo en Pisupisué. Cuando sucedió el juicio, el único que no estuvo presente en ese juicio fue el lonco Facundo Jones Walla, pero sin embargo el resto de los Lamien todos fueron absueltos, porque en realidad se pudo demostrar que eso había sido un montaje mediático, jurídico y político. Entonces en realidad no se lo acusa de nada, solo es porque en su momento, cuando sucedió el juicio, ella estaba aquí en Puelmapu, en territorio mapuche puelche, digamos. Así que en realidad seguramente una vez que si lo extraditan, es muy probable que le den la libertad, porque en realidad no se lo va a juzgar en una causa en donde en realidad todos fueron absueltos, no hubo comprobación de delito alguno. Decíamos que en septiembre de 2016 el juez federal de Esquel, Guido Otranto, declaró nulo este proceso de extradición, entre otros motivos porque se había dado con el paradero de Jones Walla después de torturar a integrantes de la comunidad. ¿Nos podrías contar un poquito más de esto? Sí, en Hualjaina, unos meses antes, habían detenido al Damián, un joven que se dice que tenía 21 años, detuvieron a Gonzalo Cabrera. Este Lamien lo tiene dos días en la comisaría, lo golpean muchísimo, tanto en la comisaría como después en el patrullero cuando lo trasladaron a Esquel, y bajo esa forma, bajo tortura, le hicieron firmar una declaración en donde él aseguraba dónde estaba y en dónde se encontraba, y que sí, efectivamente se encontraba en Puelmapu o el Lonco. Silvina Ávila, en su momento, cuando fue el juicio de extradición el año pasado, le había entregado un escrito a Gonzalo Cabrera, como que se lo tenía que aprender de memoria y eso era lo que él tenía que decir. Y su madre, María Luisa Huincaleo, que es una quinche, es una anciana de la comunidad de Hualjaina, le dijo a su hijo: con el Estado siempre estuvimos mal, entre hermanos no podemos estar mal. Entonces, cuando fue el juicio, Gonzalo Cabrera, con todo el miedo del mundo, pudo decir bajo qué circunstancia él había firmado esa declaración. Y es por eso que en ese momento el juicio, que para Otranto iba a durar un rato nada más, un día lo sumo, tuvo que hacer un cuarto intermedio hasta el día siguiente, porque claro, las condiciones y las ilegalidades que habían surgido, no podía dar una sentencia de extradición al lonco. Y en ese momento justamente fue que lo anuló por todos los vicios ilegales que se habían cometido para llegar a esa instancia de juicio. Y lo mismo también, que la fiscal Ávila, en vez de decir, bueno, hay que investigar esta situación y sancionar a los policías que que tuvieron esta situación de tortura hacia Gonzalo Cabrera, en vez de eso lo amenazó que lo iba a denunciar por falso testimonio. Soraya, ¿cómo está el clima en Bariloche? Porque imaginamos muchas organizaciones acercándose para acompañar a Facundo Jones Guala en el proceso que comienza mañana, y también obviamente nos imaginamos un proceso de militarización de la zona. ¿Nos puedes contar cómo está la cuestión en Bariloche? Sí, bueno, muy militarizado. El juicio se va a hacer en un gimnasio que tiene capacidad para casi 1,000 personas, sin embargo le permiten entrar a un juicio público, ¿no? Un juicio donde puede entrar toda la gente que quiera acompañar a Lonco. Sin embargo, 30 personas la redujeron a 23. Solo se va a acceder a 7 medios, como que todos los medios que se quieran acreditar se pueden acreditar, pero el juez Villanueva, bajo qué criterio, va a definir él qué medios, que son 7, van a poder ingresar al recinto. El lugar ya está completamente vallado, hay Gendarmería de Córdoba, también va a estar a cargo de la Policía Provincial y también de la PSA. Nosotros, como Pool of Resistencia Pisamen, como Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu, presentamos una nota ayer en todos estos lugares, incluso al juez Villanueva, porque claro, viene mucha gente de comunidades, incluso gente de diferentes organizaciones sociales, partidos políticos de diferentes partes del país, y va a quedar afuera. Entonces nosotros lo que empezamos hoy a partir de las 2 de la tarde es un acampe informativo y cultural en donde empezar a estar ahí, sí, hacer presencia, va a haber sonido. Entonces la idea es que también la gente de comunidades puedan contar el conflicto territorial que vive en cada plot, en cada territorio, en cada comunidad, como también darle el micrófono a aquellas organizaciones sociales que vengan a acompañar. Y después, dentro del juicio, van a haber diferentes autoridades de diferentes comunidades de la Patagonia y con respecto a la gente no mapuche, bueno, va a estar Norita Cortiñas, referentes de la Gremial de Abogados, Pablo Pimentel de Derechos Humanos de La Matanza, referentes de la Liga por el Derecho del Hombre, bueno, diferentes personas que tienen mucha trayectoria en el trabajo sobre los derechos humanos y el trabajo social. ¿Hay alguna cantidad de audiencias previstas para este juicio de extradición? Bueno, es una sola audiencia y encima, en su momento, por lo menos hace 3-4 meses atrás, la abogada Sonia Ivanov presentó una gran cantidad de pruebas para que se tengan en cuenta, incluso testigos, testimonios para que se tengan en cuenta, pero el juez Villanueva rechazó absolutamente todas las pruebas. Entonces, digamos que el único que va a poder dar su paso, que se va a poder defender, que va a poder hablar, es el Lonco Facundo Jones Guala, porque no va a haber nadie que pueda, bueno, por lo menos demostrar el hostigamiento, el racismo, la discriminación que estamos viviendo como pueblo, y que él es una clara demostración, ¿no?, de cómo el gobierno nacional y los gobiernos provinciales de Neuquén, Río Negro y Chubut están usándolo como trofeo de guerra para que también cualquiera que se atreva a continuar en la defensa responsable y comprometida con el territorio, eso es lo que le va a pasar, ¿no? Judicializarlo, encarcelarlo y tenerlo preso ilegalmente todo el tiempo que a eso se les ocurra. Soraya, ¿cómo está Facundo ahora? Bueno, él está bien, ha pasado un montón de estados anímicos, ha estado muy enfermo, su juicio de Lonco no es un invento nuestro, está muy difícil de comentárselos ahora, pero tiene que ver con nuestra espiritualidad, con nuestra cosmovisión. A una persona le hace bien estar encerrado, mucho menos a una persona que su estudio necesita estar en contacto con el territorio. Si logramos que pueda entrar la UEM, que pueda entrar Medicina Mapuche, y con eso se lo ha podido sostener. Pero estos últimos días ha estado muy, muy firme, muy convencido, trabajando él con la abogada para su alegato, ha estado dando entrevistas en donde se muestra mucho su claridad, su convicción, su determinación acerca de la necesidad que empecemos a despertar no solo el pueblo mapuche, sino todos aquellos que por ahí en realidad nos cuesta asumir que lamentablemente somos una parte de una cantidad de seres oprimidos por el sistema capitalista, y que en realidad está en nosotros ver la posibilidad de generar un cambio a partir de las herramientas que tenemos, herramientas sociales, humanas, laborales, como para poder cambiar desde nosotros la situación que se está viviendo. Y eso es un poco lo que ha venido trabajando Lonco para presentar en el alegato a el día de mañana a partir de las 8:30. No podemos olvidar que Santiago Maldonado murió en una represión de la gendarmería pidiendo la liberación de Facundo Jones Walla. ¿Qué generó para ustedes como comunidad esta muerte de Santiago? ¿Qué cosas puso de relieve? Y también, sobre todo, ¿por qué creen que el gobierno apuntó tan fuerte contra las comunidades mapuches bajo el mote de formas de terrorismo, por ejemplo? Bueno, en realidad, el hecho de que de lo que pasó con Santiago, bueno, lo que nos generó es mucha bronca, mucha angustia, ver la impunidad, lo mafioso, forma mafiosa con la que se ha manejado el gobierno y fuerzas represivas. Creemos que si no hubiera sido Santiago, que si hubiera sido un hermano mapuche el que llevaron y luego apareció su cuerpo muerto, no sé si hubiera trascendido de la misma manera. Trascendió porque lamentablemente Santiago era blanco, y gracias a eso, o sea, lamentablemente más bien por ese hecho, por ese suceso, es que se pudo también visibilizar la situación y la lucha del pueblo mapuche. Y esta cuestión de hostigamiento, esta cuestión de generar un enemigo interno, ¿no? Cuando en realidad aquí en la Patagonia no es solamente el pueblo mapuche el que se está movilizando en contra de la mega amnistía. Hace poquito hubo en un pueblo muy chiquito de Chubut, hubo una gran manifestación de parte de un montón de gente de diferentes partes de la provincia, en Telce, en un pueblo muy pequeño, porque estuvo el ministro de Justicia de la Nación, porque están queriendo habilitar diferentes pueblos para la mega minería, y eso va a generar un daño y una contaminación irreversible, y entonces ellos necesitan mantener a línea, como quien dice, a todos aquellos que se oponen a estos emprendimientos, porque, claro, ellos tienen otros intereses. Claramente acá no gobierna ningún partido político, no gobierna el Estado, gobiernan las empresas, y encima empresas transnacionales, empresas extranjeras. Y bueno, el pueblo mapuche siempre fue un pueblo invisible, y si eran visibles éramos los vagos, los borrachos, los incultos y los bárbaros. Y ahora, bueno, que estamos reclamando, que tenemos un modo diferente de decir las cosas, que podemos pedir un diálogo político y serio con cualquier gobierno nacional o provincial, entonces, claro, somos los peligrosos, los terroristas, los violentos, cuando en realidad nosotros como pueblo venimos siendo violentados desde hace más de 130 años. Y eso es algo que nosotros no olvidamos. Tampoco es que vivimos bajo el resentimiento, pero de algún modo necesitamos reivindicar nuestros derechos, legitimar nuestra cultura, sobre todo continuar con la recuperación territorial. Gracias, Soraya. Estaremos atentos a lo que ocurra mañana entonces en el juicio. Te mandamos un abrazo y gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por haber llamado, y bueno, cualquier cosa les avisamos. Un abrazo para todos. Lauca Yal. Soraya Maiconio, vocera de la comunidad mapuche Pool Off en Resistencia a Tecuyamen desde Bariloche, donde mañana a 8:30 comienza el juicio por la extradición al Lonco Facundo Jones Walla, esto que pide Chile para juzgarlo allí. Así que veremos qué ocurre en la única audiencia, que será mañana, como decíamos, desde las 8:30.